Bueno, bienvenidos a Headbangers, dígalo, mae. ¿No anda las canciones? Estamos aquí en la iglesia. Todo está. ¿Sí lo anda ahí? Todo está ahí, sí. Mae, aquí empezando, estamos aquí desde el blog. Si pudieron, si entraron al blog esta semana, se dieron cuenta que yo dejé un mensajito ahí. Malvado, que no había programa. ¿Por qué fue, mae? Mae, primero porque hubo un corto de electricidad, mae, y luego... Y cuando intentamos seguir grabando, pensamos que hemos grabado y no se grabó nada en realidad. Entonces, en el blog dejamos el anuncio ese y en Ticusado mandamos un programa que ya había sonado en el blog, entonces... Lo mandé como hace 3 semanas. Es por responsabilidad, ¿no? Sí, para cumplir, ya esta semana esperemos que sí, porque ya es... Le aumento el volumen al micrófono. ¿Para qué? No. Así está, no toque. Deflórese. Me defloro. Deflower yourself. Madre, luego pase algo indebido. Entonces perdimos la grabación. Venimos así de que feo. Lo bueno es que no tuvimos que buscar canciones nuevas. Sí, no, porque ya las teníamos y como no sonaron, hay que ponerlas de nuevo. Madre, que bueno el uso nuevo de las bubucelas. Madre, que bueno el de Chuck, madre. It's Pikachu. Sale así que la imagen, ¿se acuerda? ¿Quién es este Pokémon? Sale Coffin, ¿verdad? Sale Coffin. Dice Coffin y cuando se está transformando dice Pikachu y sale así de forma de Pikachu. Póngalo, póngalo, póngalo, man. Puta. Man, no lo he visto, ¿verdad? ¿Quién es este Pokémon? It's Pikachu. It's Pikachu. Entonces llega Pikachu. Como Chuck no puede fallar, man. Chuck no falla o el negro muere, man. Man, entonces sí. La semana pasada habíamos... El capítulo de South Park de los... Madre, no me acuerdo cómo se llamaban, madre. Es que era de Pokémon, güey. Que era que los... Ah, los... Los Pokéchu. No, pues tenía una churu... Churu, algo así. Sí, una rarísima que decía: cómpralos todos para ser el maestro choro, no sé qué mierdas. Sí, qué bueno, madre. Madre, ya está mi calzón, madre. Yo tengo que ir a traerlo. Pero la verdad es así. La semana pasada, como no escucharon, ahí comentamos lo que nos pasó en el chivo la semana antepasada. Vimos a la novia del Mae Inferno. Contaba nuestra experiencia. No vamos a volver a contar, porque ya se nos olvidó de tantas drogas. ¿Qué más hablamos, Mae? Que ya había salido vacaciones. Que el miércoles 23 estaba el chivo de todo. Tío. Sí, estaba el chivo de todo, ya pasó. Lo bueno fue que en el que mandé a Tico Sangma, sí decíamos que el 23 estaba ese chivo. También me cancelaron la deuda. ¿Qué más? Se lo cogieron en el examen. Me cogieron el examen, pero ahora resulta, weón, que me entregaron el examen, el segundo examen, madre, que hice de física, madre. ¿Sabes qué me saqué, weón? Primero me habían felicitado, pues me habían sacado un 50, madre. Extraño, porque un profesor, la nota más alta fue un 6.3, weón. Y ¿sabes cuánto tengo ahora, mae? Quitaron 2 preguntas, y las 2 preguntas eran las que yo no había hecho, con las que tenía malas, mae, y las que tenía buenas, dime, valían más, mae, un 83, y es que jeta, wey. Me manda huevo. ¿Qué hace mal, Es que estaba mal okay, redactado, mae, entonces y las eliminaron, mae. No se percató de ello. No. Fallan, tiene una solicitud de amistad, mae. Ah, sí, mae, de una abuela rica, pero no sé si aceptarlo. No, no la y qué importa, si está rica, acéptela. Esta semana, negro. ¿Esta semana qué? ¿Esta semana qué ha pasado? Ay, un compa me habló de un brete. Acéptela, mae. Para la foto, después la quita si quiere. un compa ahí me habló de un brete, mae, que estaban pagando bastante bien, mae. Entonces estaba esperando a ver qué pasó con el brete. Lo que pasa es que la empresa es... O es nueva, o es de que la persona que nos dijo la empresa no supo explicar dónde trabajaba bien. O trabaja una empresa para otra empresa, dentro de una empresa. Entonces estamos bateados, ¿sí? Entonces no sabemos. Pero no tiene nada, fallan. Fíos de esas huilas que creen conocer al mae que le mandan la invitación, siendo un amor del pasado, pero es otro mae. Usted se la podría coger. Se le dice, vive en Costa Rica, ¿no? Ahora sí. Ma, esta semana, continuó la acción del mundial, ma, ya están todos los clasificados a octavos de final. Recién venimos de ver el partido de España, mae, que estuvo. Bueno, al principio, sí. Hasta que los dos se dieron cuenta que el resultado. Que el los estaba pasando los dos. Últimos 10 minutos del partido, la bola. Yo me estaba goleando, por eso me fui y me puse a hacer lo que tenía que hacer. Cuando yo ya decía, es que al principio sí estaba movido, pero cuando se dieron cuenta que los dos ya estaban clasificados, entonces dijeron, ¿para qué estamos pichaseando? Todos los chilenos volaban Lima. Sí, todos los chilenos estaban volando Lima y que. Pero la roja fue injusta, mae. La roja fue injusta, pero mae, llegan como con 3 bajas al partido contra Brasil. Yo me quedé batido con la roja. ¿Qué fue roja? Porque pateó la bandera. Lo expulsó porque ya era como la cuarta, quinta falta consecutiva, mae. Entonces, era amarillo. No, mae, vamos a empezar de una vez, mae. Primero que todo, esto lo voy a hacer para que me dé tiempo ir a traer la comida. Entonces, voy a hablar yo y cuido a mandar y cuando volvamos, cuido a seguir hablando. Pero cuando volvamos, ¿qué, weón? Por eso. Si no, no estamos grabando rápido. Nada más que ellos no se dan cuenta. Sí, pero digo, seguro va a orar yo. Ok, hágale. Ay, sí. Tranquilo, sí, voy. Es solo pagar y ya, y sí, recuerda la comida. Madre, Disaster, madre, que bueno, era una banda que tenía que sonar la semana pasada y no sonó, madre. Es una banda black metal y thrash metal formada en Koblenza, Alemania. ¿Qué Alemania tiene que jugar contra Inglaterra? El domingo a las... Los dos equipos, madre, que pasaron apenas les toca jugar, madre, sí. Madre... Principalmente influenciados por bandas como Venom, Hellhammer y Destruction, ma, sus canciones hablan mayormente de odio, guerra y satanismo. Ya, esta banda está formada por Guido Wisman, ¿sabes? Que se ponen los apodos, ¿sabes? Los cholos. Uh-huh. Este madre se llama Satanic, el madre de la guitarra se llama Infernal, Odín. Están es bajo, ¿verdad? Qué pichu Odín, sí, madre, toca con ellos. Ese no es el madre que era cara secta y satánica. Y Tormentor toca la batería, madre, y... Tienen 7 álbumes, de los cuales saqué la canción del álbum 2000, Tyrants of the Netherworld. Y el más nuevo se llama 666 Satan Soldier Syndicate. Y la canción que vamos a escuchar se llama Disciples of Darkness. No es original de. No, pero es que. Mae, ni se vaya, porque no va a hablar mucho, güey. Lo único que es. Vuelve al segundo bloque. Como yo. Bueno. Bye. No es la misma letra, ni nada. Bueno, después vamos a ir con... Ahí el negro tiene una hablada de que se llaman igual y que esto y el otro, yo no sé, man, no entendí nada, weón. Bueno, man, la semana pasada, vale, rescatar, weón, que Carlos dijo, esto tenía que sonar la semana pasada. No, todas las canciones tenían que sonar la semana pasada, man. Pero bueno, ya hoy me doy cuenta, man, que siempre es difícil encontrar información de grupos argentinos. Porque la siguiente banda que vamos a escuchar es Argentina y no encontré nada, solamente algunos detalles. Bueno, la banda se llama Greso. Es una banda del Under Nacional, dice aquí. Y bueno, ellos hacen una vara rara porque dicen que es... Oiga, ma, ellos hacen Power Death Metal Extremo, ma. Un death con mucha melodía. Y bueno, el disco donde está la canción que vamos a escuchar se llama... B Artificial, salió en el 2009 y la canción se llama La Tentación. La tentación. Vamos a las piezas entonces. We'll be right back. Bueno, ya ahí está, escuchábamos las canciones del primer bloque. Se nota, mae, que no, se nota que no es Charlie, mae, es que playo Charlie, mae, Charlo, ¿eh? Charlie se fue a recoger la comida y nos dejó aquí, bueno, yo no iba a hablar ni dos minutos, mae, y el playo jaló. Pero bueno, no importa. Ahora en el segundo bloque, mae, el primer grupo que vamos a escuchar es un grupo ya conocido por todos, una banda que ya tiene sus buenos años, ya están en el camino del metal. Es Ice Air, que es una banda de heavy metal fundada en la ciudad de Tampa, Florida, obviamente en Estados Unidos, en 1984. Dice que la figura central de este grupo es el guitarrista y el compositor John Sheffer, que bueno, en su primer momento formó la banda bajo el nombre de Purgatory, y bueno, luego por cuestiones de que se mudan a Florida y todo, cambian el nombre por Icer. Y bueno, el resto de los miembros de esta banda son Matt Barlow, Brent Smith, Troy Sealy y Freddy Vidales. La canción que vamos a escuchar es de su nuevo álbum, Negro, no quieren chuparlo, que se llama, ahí, aquí está, Box of the Week. ¿Cómo fue que les ha dicho? Wicked. Box of the Week. La caja de la hierba, hijo. Y la canción que vamos a escuchar de este álbum, este es el álbum más reciente, salió ahora en el 2010, hace poco. Y la canción que vamos a escuchar se llama 10,000 Strong. Está impotente porque Nero la toca. Y no le hace nada. Sí, sí. La deja con calentura, ¿sabes? Madre, vamos a seguir. Se va a enamorar a mi perro, le hace algo, si no, no. Ah, bueno, lo que estábamos hablando, otra cosa de la semana pasada, madre, siguen los problemas con la gente de NGA, madre, que no devuelven la plata. Ya interpusieron denuncia ante la Defensoría del Consumidor, según leí, madre. Sí, como de Arkson, si no. Madre, no, las entradas de Arkson ya las están vendiendo. ¿En dónde? En Insomnio. Un poquito de ética, ¿cómo van a vender las entradas si no han devuelto a los otros? Y el dilema, madre. Dígame, ¿usted qué haría como negro? No, por si no voy a comprar. Para hacer, no, yo lo que digo es que le vamos a hacer caso al enano, man. Vamos a esperarnos a que todo se solucione con lo de Barón Rojo. Y cuando ya todo esté bien, nos vamos a comprar las entradas de Arson. Porque hay que hacer, que esperar, man, a ver qué tal. Después nos toca a nosotros, man, también comernos ahí las devoluciones de dinero y todo eso, no, hombre, ni picha. Entonces, man, el único chivo que está fijo es el de Ethereum, man. 12 de octubre ahí en donde Simón Simons puso un pie y lo demás no importa. Vamos a seguir con la segunda banda, el segundo bloque. Más se me acuerda, madre, la foto del negro, madre. Ay, madre, sí es cierto, Photoshop. Madre, el negro está tan imponente ahí, madre, así como... La banda italiana Power Metal High Lord, que se formó en 1996, pero hasta el 99 pues sacaron un álbum. Y después sacaron Breath of Eternity en 2004. Y sí, ahí estuvieron sacando varios pues álbumes después, en 2002, 2004, 2006, y el último, The Death of the Artist, que es de donde saco esta canción, que se llama Dancing Flame. Y los miembros pues son Andrea Marchisio, Stefano Drovetti, Alessandro Muzio, Diego De Vita y Luca Pellegrino. Entonces vamos con estas dos canciones. Ahí ser y descargando todo el día, man. Hey Lord. Yeah. Ahí teníamos, sí, más. Ahí teníamos, ay, Lord, ma, aquí cuida, alegando, ma, que le roban el internet. Sí, ma. Yo lo que quiero, ma, más bien es una compu nueva, ma. Está viendo ahí en Price, ma. Una más bonita que la de Carlos, ma. Así es. Con la batería de esa, ahora sí, como la de Fabián. 209 mil colones. No está tan caro. Madre. Qué bueno. Ah, eso es, se me olvidaba, madre. Qué dicha que fuimos al centro, madre, el viernes pasado. Y Cuy mandó un mensaje de mierda que se le iba a responder, madre. No, era porque el negro me decía, madre, yo iba a bajar con Carlos, no sé qué. Entonces le dije, voy a decirle para ver si baja. Y me dice, madre, y Carlos, y no, jale. Madre, pero ahí está Jack City, jale, madre. Yo le digo yo, no, hombre, fijo, ese playo se va con Jack City, madre. Sí, me dice, pero es que yo quería bajar de una vez, no sé qué, me dice. Oh, yo crucé la calle, ustedes por templones, no, madre, gracias a que yo crucé la calle, la vi. Madre, este me iba atrás de una huila, ¿usted no vio? Así, madre. Ah, pero good ass. El negro iba detrás de una huila, madre. Tati, cumple el martes año, madre. Sí, feliz cumpleaños a Tati. Sí. Cumpleaños a Carlos, que compré el libro. ¿Le sirvió? Que la fiesta. ¿Qué? Lo que yo le mandé. Ah, madre, hombre, no le compré el libro. Man, es que tenía yo sacando la información, mintiéndole la vara. Tenía, ¿no? Man, usted no vio, man, tenía como una lista así como de 10 libros, güey, después de terminarse así que se está leyendo. Man, no son muchos, güey. ¿Qué le compró al final? Ah. Yo sé. Pensería. No, madre, qué asco, man. Imagínese ganarse con lencería, en la caja aquella que usted madre que se le ha mandado a hacer para no, para que acomodara no sé qué. Sí, pero eso ya, no, eso y una pijama, madre, bien sexy. Va. Sabor, güey. Casi, la lencería de Privanush. La pijama y madre, le hice el queque. Ojo, el dos. Le hizo el queque. Ojo, porque yo le dije que comprarle un queque salía muy caro. Sí, entonces yo lo hice. Madre, ojo, el domingo. Increíblemente, madre, dice que cuando está en el trabajo. Que ella llevó para que probara, bueno, una amiga de ella que se llama Karen. Ustedes sí la conocen, los demás no, ¿verdad? Pero no, que le llevó, ¿verdad? Y estaban comiendo Karen y otras dos compañeras y dicen que Karen le empezó a decir a Tati, ¿verdad? Que esto lo hizo su mamá porque está buenísimo. Y si no fue Yeka, y que cuando ella le dijo que lo hice yo, madre, dice que se cagaron de risa, bueno, no pensaban que un hombre podía cocinar bien, madre. Tenía tocino adentro. Y fue cuando Quiz se cortó el dedo. madre, el domingo fue el padre, feliz día a todos los padres y a los que intentaron hacerlo alguna vez. Y a los que casi. Como Fabián, como yo, como. Y felicidad a los que creyeron que iban a hacer y no lo fueron. Sí. ¡Wow! ¡Hoy lo celebro! ¡Sí! No, lo que. Oh, la verdad es que el domingo estamos ahí en mi choza. Está el novio y mi hermana, entonces juntamos plata para ir a comprar una pizza ahí al Prime, ¿verdad? Nos vamos. Entonces me voy yo con el madre y ya estamos ahí sentados. Pero llegamos, y me hace el madre, somos tan salados que llegamos y nos dicen que hay que esperarse. Porque a todo el mundo le están dando la comida rápido. Llegamos y nos dice que, madre, 25 minutos, sigue esperarse, está bien. Llego y me siento ahí en las sillillas que hay ahí. Bueno, entonces ya empezamos a hablar, madre. Llega el madre y me hace, madre, aquella chavalilla que, no sé qué, volvió a hablar con ella. ¿Cómo era que se llamaba? Me hace, le digo, Jack City. Madre, no me aparece la huila enfrente, madre, pero así, me hace. Qué lindo, anda con una suerte, madre, va al centro. La me hace, ay, es que escuché mi nombre, yo me quedo aquí, madre, vale más que no dije nada más. Y la tenía hacia el frente y yo, uy, madre, qué jeta. Y me hace que ando comprando almuerzo de mi papá y también yo. La jalé con la. Ahora cada vez que pronuncio un nombre aparece, madre, negro. Y Carlos anda montadito ahí en el Mitsubishi y la vara, ¿verdad? Madre, sí. Ahorita hay que aprovechar. Ahorita, hay que aprovechar. Gaudí. Sí, weón. Bueno. Ahorita el madre le roba el mandado a Gaudí, weón. Bueno, empieza a hablar con el hombre, ¿ah? Ah, yo. El Play, el Mitsubishi. Madre, el Play, qué bueno. Madre, ya le di la vuelta a ver el film. Qué pichudo, madre. Y sí, weón, bueno, para decirme, madre, no voy al mall porque es que estoy muy ocupado, madre. Estoy jugando Play, weón. ¿Cómo? Ma, aquí fue puta más pago, man. Copa mía siendo andante sin frenos en 25, man. Ajá, así lo hace, man. Vamos a seguir con el programa. Vamos con las baladas, man. Ma, esa banda que también tenía que sonar y que Cuy ya la había puesto. Basilea, man. es Fortaleza, man, que es una banda de Veracruz, México. Y es una banda que hace metal gótico. Y dice que el concepto de Fortaleza surgió en el mes de abril del 2004. Con la finalidad de darle un estilo propio al metal, y a partir de esa fecha Rito en la guitarra y Javier en el bajo empezaron a contactar músicos que se interesaron en objetivos comunes. Así entró Paco Latería, Alex que en el violín, Elena en la voz y en el violonchelo, y Dash en el teclado, y juntos lograron pues crear esta banda que en el 2008 firmaron con la disquera Discos Denver y lanzaron su material titulado Una Luz Entre las Sombras. La canción que vamos a escuchar se llama igual que el disco, Una Luz Entre las Sombras. ¿Estamos en la palabra ya? Sí, bueno. Me subí que ahí con habla de onda eso. Madre, después vamos a escuchar una banda española, Sober. Que bueno, como les decía la vez pasada, ¿no? Para no hablar tanto, man, esta banda ya tenía su buen tiempillo ahí en el panorama español. Decidieron decidieron separarse por allá en 2005. Entonces surgen Sabia y surge Esquizo de la separación. Pero bueno, estos dos grupos hace poco se, bueno, se les terminó el amor. Sí, entonces bueno, volvió a formarse Sober. Solamente que en este hay un cambio, porque el baterista que tocaba hasta el 2005, que era Alberto Madrid, tuvo un accidente, creo que fue automovilístico, perdió la vida. Y bueno, entonces quedó en horrible. No, sí, la voz, mae, qué digo, sí. La cuestión es que entonces llega Manu Reyes para ser el baterista. Este está formando parte del grupo Esquizo. Y al final quedan entonces Carlos Escobedo, Antonio Bernardini, Jorge Escobedo y Manu Reyes en la alineación. La canción que vamos a escuchar, ay, mae, ¿cuál era la canción? Eternidad, ¿verdad? Era la canción. Y se encuentra en el disco Paraíso. Va a ver cuando sacan disco nuevo esa gente, ya que se reunieron, ¿eh? Sí, pero ya supuestamente sacaron disco nuevo. ¿El chero? Sí, pero es esa vara que es como una compilación de... ¿Qué? De canciones, ¿sabe? Una compilación de canciones, sí, y la canción nueva. Y solo una canción nueva viene. Bueno, vamos con las canciones. Dos. Thank you. Ahí teníamos, estaban hablando de Val Negro, man. Nigga Music. Nigga Music desde Sudáfrica. Bueno, vamos. Bueno, vamos con. Bueno, realmente es un. Bueno, Andrew WK o Andrew WK, nombre artístico de Andrew Federley Wickes Cryer. Dice que nacido en Stanford, California, el 9 de mayo de 1979, es un músico de rock y productor discográfico estadounidense. La canción que vamos a escuchar de él se llama Party Hard, como festeja duro o haga speech, en otras palabras. Hard. Sí, mae. Sus géneros son hard rock, heavy metal, rock y soft rock. Dice que sus instrumentos son la voz, la guitarra, el bajo, la batería, el piano y el teclado. Su periodo de actividad del 98 hasta la actualidad. Y luego vamos con el grupo Winger. Dice que es una banda de heavy metal y hard rock americana formada en Nueva York en el año de 1987 al 94, luego tuvieron un receso y de 2001-2003, luego el 2006 hasta el presente. Sus géneros son glam metal, hard rock y heavy metal. Sus miembros son Kip Winger, Red Beach, Rob, ¿sí? Red pero Beach como de playa, no de Beach. Rob Morgenstein y John Rutt. La canción que vamos a escuchar se llama 17. Vale. Vamos con esas dos canciones. Vale. we will party hard. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos 17 de Winger y Party Hard de Andrew W.K. Y vamos con las últimas dos canciones, que supongo el enano que tiene la boca llena siempre. De usted, weón. No, hasta me saca los mocos y la vara. Mae. Pues, ¿sabe? O sea, tengo un toque, mae. Tiene que limpiar el líquido que tiene alrededor de la boca y la nariz. Es blanco. Esta vara, el queso, mae, el queso. El... ay, más si se dieron cuenta o si ustedes tuvieron la oportunidad de ir al Centro Cultural Costarricense Norteamericano, se dan cuenta que ellos no pudieron enlazar con el satélite que transmitía el concierto de los cuatro grandes, entonces mamaron. A Chile. Obviamente les devolvieron los 20 rojos que pagaron para poder entrar, pero mamaron. Que al final lo que vale. Qué mal, al principio de año, Tuanis con los conciertos y la vara, mae. Pero ahora a mitad de año sí a playo, todo se ha caído. Todo se está cayendo, weón. La maldición empezó en Techo Producciones. Madre, estén atentos porque viene un DVD de los cuatro grandes, madre. Busquen en YouTube la canción de Am I Evil. Mal audio, man. Qué, weón, eso. Demasiado pichura la canción porque mal audio. Yo puse un video nuevo. Ajá. Que es que esa grabación no vio que era un madre grabando las pantallas gigantes. No era. Ya tiraron una vara oficial. Ay, qué pecho el mae de Taringa, mae. Es decir, el poco de barro y la vara, ah, mae. Sí, mae, vio el post, qué bueno, mae. Mae, también, ya por ahí andan torrents. Un mae que. Algo estuve leyendo así, yo no sé si es posible, usted que es computing, mae. Que. En un torrent es 25 gigas pesa, mae. Una. Que desvían la transmisión que sale del satélite, mae. Y la desvían a una computadora que puede estar grabando todo el video mientras está transmitiendo. Y entonces el mae que hizo eso, lo que hizo fue que grabó todo el concierto de Bulgaria mientras la señal salía vía satélite. Claro, la vara, pues la grabación pesa 25 gigas, según leí. Mae, ahí vienen los links, es una página en Rusia, mae. Tal vez sí, en Rusia sí, porque Rusia tiene una vara que son unos servidores brutales, mae. Entonces, pero hey, espérense, mejor al DVD. Ya sabes, si usted quiere piratear algo, mae, y nunca ser atrapado, pague una vara que es en Rusia, que le ponen un servidor de por medio. Ajá. Entonces nunca le captura ni pedis ni nada, y bajo las reglas de Rusia, usted no está haciendo nada malo. Dios. Robar bancos y todo lo que sea a través de su actividad de la casa, pero tirando la conexión. Dios bendiga Rusia, mae. Mae, la última canción que vamos a escuchar de mi parte es una del vocalista Iron Maiden, Bruce Dickinson. En su faceta como solista, la canción se llama The Tyranny of Souls y está en un disco que se llama igual. Todos esos discos salieron ahí cuando Bruce ya estaba cantando Viajera, Maiden. Y salieron antes de que volviera, obviamente, en 2000. Y después vamos a escuchar un grupo de Santa Catalina de Argentina. Este grupo se llama No Guerra. Igual que el primero, como es de Argentina, casi no hay información. Solo que, bueno, los integrantes del grupo son X Rodríguez al bajo, Javier Barrio Nuevo en la batería, Diego Yasmendi en la guitarra y Sebastián García en la otra guitarra. Y bueno, dice aquí que la banda tiene un parecido a grupos como Trivium o Lamb of God. Yo sé que es un poco fuerte para el final, mae, pero la letra de la canción es bastante buena. Está sacada del disco que lleva por nombre Aoenike. Y la canción se llama... Ay, mae. Qué puta, se me perdió. Ah, Marginación, el fin. Y como decía la vez pasada, mae, pero no la todo otra vez, mae. Como tanta marginación de poco a poco nos va llevando al fin. Como lo dijimos, mae. La discriminación y todas esas cosas. Aquí hay un vivo ejemplo. Sí, aquí está el negro. Y yo creo que ya vamos cerrando, entonces. Sorry. Más que difícil es grabar y estar comiendo y con un perro encima de uno, el negro. Bueno. Negro, usted es como un bulldog, mae. Como un chihuahua. Más o menos. Y cuí es. Puerquito. ¿Qué es esa vara, mae? Desde Cantinflas, mae. Uy, llamada. Vamos cerrando ya, edmangersoncr.tk, chstrcr.gmail.com. Qué bueno, mae. Ticosan.com. Sábados a mediodía, domingos a las 5 y a las 3:15, martes a la 1 y jueves a las 6. Así que Inglaterra y Argentina, mae, cerrando aquí, dos países clasificados a la segunda ronda. Ya nos despedimos, mae, ciérreme ahí la jugada. Chao. Tyranny of sound.